el Dr. Hill, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Este episodio del Saga Podcast es patrocinado por Microsoft México. Ya quisiéramos. Y churritos, churritos ricos y sabrositos. Y galletitas, galletitas sabrosonas. Y las gorras de la AAA. ¿Y por quién más, Madrazos? Por Red Cola. Red Cola, la verga, la cola roja. Qué mal pedo tener la cola roja, ¿no? Sí, hay como que de arder y dar comezón. Qué culero. Sí. Un balsamito para eso, amigo. Y eso, de eso vamos a platicar hoy en el primer episodio de la 13ª temporada del Saga Podcast. ¿De las colas rojas? Regresamos, putos. Top 5 de colas rojas. Top 5 de colas rojas, la de los babuinos. La del diablo. La del güey sin pantalones de la vaca y el pollito. No tengo puta idea. El azul encabronado tenía las colas rojas. El azul encabronado tenía la cola roja. ¿Y quién más? El turno. ¿Pájaro loco? No, yo iba a decir el Beastman. La cola de pluma era roja, ¿no? Sí. ¿No? Ni no me acuerdo. No me acuerdo. Pero el Beastman tiene la cola roja. Sí, Beastman sí. Top 5 de colas rojas. Díganos en sus comentarios en el pinche Facebook si quieren que hagamos nuestra propia serie de top 5 en el canal de YouTube. Qué pedo. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? ¿Monstruos gigantes o carnalitos? Pero antes, vamos a trashtalkear. ¿Cómo les fue en sus vacaciones? Más madrazos. No tengo vacaciones. ¿Qué tal la chamba? De la verga. ¿Todavía el negocio no jala chido? No. ¿No te ha dejado para tus vicios? Efectivamente nada. Y todas las pinches vacaciones chingándole. A huevo. Y luego ese desmadre de gasolinazo. Peor tantito. Vámonos a la verga. No, está yendo al carajo el país. No mames. Nos van a construir un muro, putos. Y luego el pendejo del Donald. Vamos a pagar nosotros. Vamos a pagar nosotros. No creo. Pendejadas. No mames, está de la verga, pinche clima político bien cabrón. Es un polvorín México, amigo. No me chingues. En cualquier pinche momento nos vamos a... Nah, la neta, no somos bien huevones y bien agachados los mexicanos. La neta. Por eso el Saga Podcast los invita a que se rebelen y hagan una nueva revolución. Únanse a la resistencia. ¡Viva la resistencia! ¿No sería más bien el tema de la rebelión de Star Wars? ¿Pinches? Resistencias famosas y rebeliones famosas. Rebeliones famosas. Top 5 rebeliones famosas. ¿De veras? ¿Deberíamos hacer esa mamada? No tendría problema. O chingas de madre los monstruos gigantes. Hoy puros pinches top 5 pendejos. Ya vamos a hablar de pinches monstruos gigantes. Porque pues el trash talk no los vi muy participativos. No, sí, de hecho. El pinche Necro no dejaba su puto teléfono. Como pinche vieja de... Puta. Madre, como wey. Pinche millennial asqueroso. Las pinches wey. Pegan, güey. Además te iba poniendo el pinche post, pendejo. Me pinches pegan. El post no se va a poner solo, güey. Me pinches pegan. Se pegan mis huevos cuando se golpean unos al otro. Cuando hace calor y se sudan y se pegan. Sí. Qué triste, ¿no, güey? Sí, la neta sí. O sea, no mames. A huevo. No mames, qué triste. ¿Ya lo pusiste? En eso estoy, güey. ¿Y si va a ser el de monstruos gigantes? Sí, ¿no? Va, muy bien. Va. Órale. Monstruos gigantes. Me como una pinche galleta chingona. La semana pasada la saga estaba debrayando en sus grandes conversaciones que tiene cuando no tiene que hacer podcast. Ajá. La mayoría de las veces. Ajá, filosóficas y chingonas. Que pues la mayoría de la gente no entendería. Así que pues por eso mismo vamos a hablar de una de las pendejadas que sí pueden entender ustedes. ¿Monstruos gigantes? Sí. No, ¿te acuerdas de la semana pasada que dijimos de... No, pues ¿qué prefieres, güey? ¿Comer chingón un año o coger chingón un año? Y la maldad pues dice, pues comer, ¿no? Y... Pero explica bien cómo es, güey. Ajá, a ver, ahí te va, güey. El pedo era, ¿tú qué prefieres, más madrazos? Un año vas a comer así un pinche, como un pinche estofado sin sabor ni nada, güey. O sea, así súper... Pues culero. No sabe culero, pero tampoco sabe rico, güey. O sea, no tiene sabor, güey. Pero comida de hospital para pronto. Pero te va a dar los suficientes nutrientes necesarios para seguir vivo. ¿Qué? Para seguir vivo. No te falta energía. No te vas a enfermar, no te va a dar anemia, no nada. Ajá. O sea, lo normal, güey. Como si comieras normal. Pero vas a poder coger con la vieja que tú quieras. O más bien las viejas que tú quieras durante el año. Ajá. O no coger durante un año. no coger para nada. Ajá, pero comer gratis. Nada más estar con la Manuela. No, ni Manuela. No coger nada. Ah, ya, definitivo. Nada. Ok. No coger absolutamente nada, pero comer lo que quieras y gratis, ¿no? Y gratis, ajá, todo lo que tú quieras y gratis. Y las mejores delicadeces, así, súper rico. Los alimentos que no conoces que te los traigan y, ah, no mames, sabe bien pinche rico. Pero pues coger, ¿no? Sin que su madre. Y yo le digo al necro, ay, cosita, un cherreto. Ay, es bien triste mi vida. Pero es algo cagada, claro. Sí, no lo voy a negar, no lo voy a negar. Ojalá fuera más divertido. Pero pues para pronto, ¿necro qué escogiste? No mames, güey, coger sin pedos, güey. Mira, te lo voy a poner así. Digamos que la comida más pinche cara del universo, ¿no? Bueno, del pinche mundo, no sé, güey. ¿De lo más caro? De lo más el caro. El pinche universo, las trufas, o el caviar, o el foie de gras. Que ajá, es de los... pata de oso. Fue de grano. Güey. Fue de grano. Ándale, no sé, güey, ¿cuánto vale? ¿Unos 10 mil, 15 mil dólares? No, la neta, no sé. No tengo ni idea de cuánto puede costar algo que sea. Bueno, no sé, digamos 50 mil dólares, güey. Ajá. Güey, creo que te guste mucho, pero bueno. Dices, ah, bueno. Así, güey, si en realidad la quisieras probar, probablemente así con mucho pinche esfuerzo, güey, podrías juntar 50 mil dólares. Jamás en tu pinche vida vas a poder juntar a, no sé, güey, a... Jessica Alba con Avril Lavigne y que las dos cojan contigo al mismo tiempo. Así de sencillo, güey. Así de sencillo, güey. Ponle con mucha pinche suerte. Sacaste lógico tu pinche, lujuria, pero sí. Ajá, sí, güey. Sí. Digo, o sea, son las dos primeras que se me vienen a la mente, ¿no? Pero... Claro. Pero, o sea, jamás en tu pinche vida se podría hacer eso, ¿no? Oh. Ajá, entonces... La comida en una de esas con mucha pinche suerte, si la obtienes, ahora en segundo, pues si nunca la has tenido, pues no la extrañas, ¿no? O sea, la ves y dices, ah, pues se ve chido, no sé si sepa rico, no sé si sepa feo. Pero en cambio ves a la vieja y dices, ah, no, de que se me antoja. Pues eso que ni qué. Ajá. ¿Tú, doctor Gil? No, pues definitivamente coger también. O sea, sí podría aguantar un pinche año comiendo muy insípido, digo, no me voy a morir. Pero pues coger está rico, ¿no? Vas a tener, no mames, una pinche colección ahí de lo que tú digas. ¿De recuerdos? De recuerdos de jodido. ¿Lo curiosos? Sí, por supuesto. Sí. Un mil veces coger. Ya después vendrá la tragaza, ¿no? Aparte puedes hacer negocio, ya te dije. Agarras, filmas. Mira, ponle tú, güey, para no meterte en pedos. Eliges coger con algunas actrices porno. Filmas, güey. Si no quieres que haga tu pinche identidad, te pones una pinche máscara de luchador o lo que sea. Te pones cuadritos en la pinche jeta. Y lo subes, güey, en un pinche canal porno. Y chingue su madre, güey, sacas lana. Ya uno su propio imperio del porno. Sí, a huevo. Vamos a crear nuestro imperio del porno. No es mala idea, güey. Como esa película de porno, quedarse pobre. Ya, esa no la he visto. ¿No la he visto? No. Es muy similar a Saki Miri Make a Porno, la película de Kevin Smith. Entonces son dos cuates, pero esta es mexicana, ¿no? Que igual deciden, pinche economía es culpa del presidente, pues vamos a hacer porno, ¿no? Pues vamos. Y salen medio de pobres y viven muchas lujuriosas aventuras. ¿Quién eso acabó, güey? ¿Se volvieron ricos? No, pero está cagada, ¿no? Como la de Saki Miri Make a Porno, que creían que iba a ser un super hit y resultó que no. Porque está rara la película, ¿no? Está rara. Mira. Va. El inicio del declive de Kevin Smith. ¿Y tú qué pinches eliges, maldad? Ay, pues ya ni sé, pues ya ni me acuerdo cómo es ese desmadre. Ya han pasado tantos pinches años que dices, no mames, pinche reto, un año sin coger. Y yo, ay, cosita. Tu madre no había esperado 80 y tantos. Así de... ¿Hace cuánto que te tuviste con una morra? Han pasado 84 años. No, ya fue eso, ¿no? Ya. A ver. Ya. En el que preferiríamos, después el necro y yo estuvimos platicando al respecto de otra hipotética pregunta muy interesante. Vamos a suponer, güey, que te van a dar que te vuelvas el dueño de Capcom. Ah, qué buen pedo. El único, está bien culero eso. El único, bueno, de lo que tú quieras. Una compañía chingona. Una compañía chingona que tú quieras. Grasshopper, hombre, en tu caso. Si ajá. Quieres. Nada más que el único caso es que vas a tener que comer siempre, o sea, vas a poder comer lo que quieras, pero siempre vas a tener hambre. Ajá. Y no, o sea, no te vas a morir, no te va a hacer daño ni nada, pero vas a tener que aguantar así con esa hambre por un año. Y hambre así cabrona, o sea, no te mueres, pero es hambre muy cabrona. Y sigo tragando. Sí, claro. No ya. Me muero por tragar como puerco, pero voy a estar cague y cague. Sí. Pero va a seguir teniendo hambre. O si no, ¿para dónde se va? No sé, pues no tengo idea, pinche metabolismo en chinga, ¿no? O sea, por el hambre y eso no te vas a morir, no te vas a desnutrir, ni va a haber ningún pedo, pero vas a tener siempre un chingo. Nada más vas a tener la sensación de hambre, güey. Ajá, exacto. Por un año, ya al término del año se acaba el hambre. Y ya. regresas a tu y me quedo vida normal y te quedas con la empresa, claro. Ay, no sé, es que siento que me debe despertar en la noche el pinche hambre, ¿no? Ah, toda la noche y el día y todo el tiempo. No, la verga. El pedo aquí es mantener la sanidad. No, no quiero nada. De esos pinches pillinos que te parecen. Así no juego, güey. No, está muy mamón. No, no te pinches, mueres, güey, así por no dormir bien y eso. No, sí, claro. Pues ahí está, güey, no. ¿Cuánto tiempo puedes estar sin dormir antes de morirte? 10 días. Ah, bueno, va. Sí. O exacto, 10 días. No, más o menos. O sea, hay quien más, hay quien menos. Pero hay algunas cárceles en China en las cuales hacían tortura precisamente sin dejar dormir a la gente y se morían como a los 4 días. ¡Qué mal pedo! 4 días seguidos sin dormir se morían. Dependiendo de lo que tengas en tu entorno, ¿no? Sí, sí. Sí, efectivamente. Pero la verga. En esas pinches cárceles donde los torturaban eran cárceles con luz todo el día, con luces fluorescentes, esas que hacen ruido, y nada más empezaban a dormir, los movían, pateaban, mojaban o hacían algo y no se los dejaban. ¡Qué mal pedo! Y se morían. Así que personas aparentemente sanas y se morían en putiza. No, pues sí, como chingados, ¿no, güey? No, pues a la verga. La mayor cantidad de sueño que no han dormido de días o de tiempo. 3 días seguidos. Nada, nada, sin dormir nada. Ajá. Ok. 3 días seguidos. ¿Sin dormir nada, nada? Sí, nada. Sí, nada, nada. Ni una pestañita. Ni una pestañita, mi. Creo que 2 días. Creo que 1 día y medio máximo. Sí, así nunca, nunca me he privado tanto. Yo 3 días y cachito. Y dije 3 años, sácate la verga, cabrón, y no me morí. Soy un fantasma, soy el Dr. Gear. No, no, 3 días y cachito. Y sin dormir y después dormí 2 días seguidos. Tú, de la verga. Sí, güey, se siente bien culero, güey. No, yo también aprendí eso cuando me acuerdo que entré a la licenciatura y dije: a la mierda, no me voy a desvelar. Prefiero sacar pinche calificación culera. Lo bueno es que era yo tan verga que nunca sacaba mala calificación y podía dormir bien chingón. Esa mamá. A huevo. ¿Calificación más baja? Maldad. ¿De qué? ¿De la escuela? Pues reprobé 2 materias en la prepa. Ay, biología y álgebra las reprobé. Ay, cosito. Con el profesor Albuquerque. Y no pudo dormir. Ay, Albuquerque era un mojete, hijo de su puta madre. Y reprobé con él. Y luego... su esposa, la orquídea, igual era bien culera. La orquídea Marisú. Uh-huh. Ah, sí. Un día el Kung Fu Man le picó el hoyo a la orquídea, pero no porque quisiera. No mames. O sea, estaba levantando la mano y no se dio cuenta que estaba ahí al lado la maestra calificando la tarea de su compañero de atrás. Y las nalgas estaban hacia donde apuntaba Kung Fu Man, y Kung Fu Man así de: ¡ah, yo sé! Y levanta la mano y le pica el hoyo. Buen pedo, no sé. No, estaba culera. Entonces no, qué mal pedo. Ay, que es que me está acordando de las profesoras que sí estaban guapas, ¿no? Pero pues ahí sí ya no podemos decir nombres, porque ¿qué tal si son? Pero puedes decir mis tanguitas, por ejemplo. ¿Pero qué tal si son fanáticas del podcast? No creo. ¿Quién sabe? Pero sí, cierto, estaban mis tanguitas. Mis tanguitas y... ¿Que tenían la suyito? ¿Tenían los suyito? La neta, la mis tanguitas estaba buenorra, pero estaba culera de la cara. Sí, pero era buen pedo, además. Sí. Ah, la profesora de filosofía, que era esposa de un profesor chaparrito que daba metodología. Igual, de pronto decía: sí, se aguanta bien esta cabrona. Y vestía muy bien. ¿Sí le dabas? Pero había otra maestra que no me acuerdo cómo se llama. Ay, no me acuerdo, pero que era así muy sonriente y que daba clases de historia del derecho y madres así. La que todos amaban. Sí. Empezaba con B su apellido. Ya no me acuerdo, güey. Estás bien pendejo. Ah, no lo voy a decir al aire. Pero bueno, ¿qué vamos a grabar esta semana? ¿A quién le preguntas? A quien sea que me quiera contestar. Nos va a contestar el Dr. Hill. A huevo, vamos a hablar de pinches monstruos gigantes y otras aberraciones. A huevo. ¿Cómo cuáles, más madrazos? ¿Cuál se te ocurre? Godzilla. Ay, puto. A huevo. ¿Fuiste a ver la nueva película de Godzilla, más madrazos? No, güey, ¿qué tal está? Shin Godzilla. A ver, échate el pinche review, pinche maldad. Bueno, de hecho... Lo único que lo fue a ver. No, yo sí fui a verla también. No, lo que pasó fue que también un poco la idea fue de: ah, sí, pues vamos a ver pinche Shin Godzilla, ¿no? Porque porque dicen que está verga. Porque la crítica decía que estaba muy chingón. No sé qué... En Japón, sí. No sé qué tratos tengan. Ahí les van a... ¿Cómo mastico mis botanas? Pero fue de al estilo japonés o fue de estadounidense con japonés. Es japonesa, no, no. La película. Mira, no sé qué tratos tenga la cadena de Cinemex, que está trayendo mucho material japonés, puesto que, por ejemplo, está trayendo el Matsuri, que trae un chingo de películas. trajo la de Kingsglaive de Final Fantasy, ahorita trajo Godzilla y va a traer la de Death Note. Ah, mira qué chingón. La de Light the New World la van a traer ellos. De hecho, quién sabe qué, más bien qué tratos tengan como mundialmente, porque también van a traer la de Guardians, la rusa. La rusa. ¿La va a traer? Sí. No, sin pedos voy a ver. Sí. De hecho, ya hay un tráiler en español. En español latino. Ya, y está chido porque ya tienes qué puta está pasando. Sí, bueno, no, porque... El varo es el varo, güey. De modo que digan, les vamos a dar un varo y digan, no, ¿cómo no? Entonces, el necro se fue con su señora a ver Godzilla y yo un día de pincho así dije, ay, a ver qué pedo, ¿no? Vamos a ver Shin Godzilla. Yo no tenía ninguna esperanza porque para empezar el Godzilla se me hacía puto horrible el diseño. Así como pinche. Está feito. Y ya que ves la película dices, ¡sácate a chingar a tu madre! ¡Qué buena película! Es un tanto así como las viejitas de japonesa. Sí. Sí, más que son, como... Que son lentas. ¿Sabes qué es lo que pasa? De que no... Dices, no mames. Lenta, está rara la película porque no es lenta. O sea, nunca es lenta, aunque los ambientes no son emocionantes. O sea, literalmente es de... ¿Qué pedo? No, pues está saliendo algo del mar. Entonces están ahí en putiza todos en las pinches oficinas. ¿Qué es toda la película? Es intriga, no intriga, es acción política, literalmente que toda la película pasa en oficina. Acción política. Ajá, acción sí. Política. Es así de, güey, apareció un pinche monstruo gigante en el... ¿Y te mantiene al filo de la butaca? Sí. Y te sí. O sea, haz de cuenta, es... Un monstruo gigante salió del agua, güey. ¿Qué pedo, güey? Esto nunca había pasado en nuestra pinche vida, ¿no? Invierte la bolsa, más. Y entonces es eso, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer, güey? O sea, ¿lo atacamos, no lo atacamos? ¿Qué dicen los demás? No, pues es que las pinches ambientalistas no nos están dejando. ¿Y qué pedo? ¿De pronto? ¿Y qué hay que los ambientalistas le hacen de pedo? Sí, güey. Pero están viendo que es un pinche monstruo gigante, ¿no? Ajá, sí. Y vamos a verlo con toda la lógica del mundo, güey. Es un pinche animalote que le vale verga la construcción humana y la vida precisamente humana. Porque es un animal, ¿no? De hecho, al principio también te la trata con mucho realismo porque te dicen, está pasando algo en la costa y no sabemos qué pedo. Y dicen, puede ser que haya un submarino ahí, puede que haya sido una explosión volcánica, puede que haya sido un terremoto. Y ya hasta el final dicen, puede que sea un animal. No mames, tiene que ser un pinche animal bien grandote, ¿no? Ya hasta que sale y ven que es un puto animal, dicen, ¡ah, su puta madre! A ver, geólogos y todos, sáquense la chingada, tráiganme a los biólogos, así. El caso va cambiando y estos güeyes pues se van reorganizando un chingo de veces en sus oficinas. No, pues hay que hacer esto, el otro. Al principio se sube. Y eso es lo chingón del movimiento de la película. Es que está emocionante. Luego cuando el Godzilla por primera vez se mete a tierra, no es el Godzilla. No, es como un embrión de Godzilla, como un ajolote de Godzilla. Que se ve súper twisted. ¿Qué parece? ¿Como un pinche pescado de esos que caminan en la tierra, en el lodo? Sí, más o menos. Pinche creepy. Tiene agallas y de las agallas... Se ve cagado, la neta no se ve creepy, se ve muy cagado como marioneta pitera. A mí sí se me hizo creepy. O sea, es que si es del típico japonés, son pinches marionetas, güey, o güeyes sí, vestidos así con... Sí, todavía. De botarga. De botarga, güey, o sea, por eso dije. Pero sí está bien hecho el efecto, a mí en lo particular sí se me hizo creepy. Y y literalmente tiene nada más desarrolladas las patas de atrás y se va arrastrando literalmente por la ciudad destruyendo todo. Y aparte tiene sus agallas en las que vomita sangre y va dejando sangre en la pinche tierra así bien mamón. Y en una de esas, su puta madre, el güey se para en dos pinches patas, ¿no? Y dice, no mames. ¿Y este pinche embrión como cuánto medía? Como, pues un edificio chiquito, ha de haber medido como unos 15 metros el güey. O sea, no era grande. Y es de, no, pues qué chingados, no, pues mátenlo. Luego, antes de que ponga crías, mátenlo, putos. Pero como no acaban de terminar de evacuar la zona, se les va el tiro y el güey se pela. Entonces dicen, no le disparen porque todavía no evacuamos todo. Ay, se pela el güey. Dicen, puta madre. Y ahí sigue otra parte de la intriga de, no, pues ahora hay que crear toda una subdirección que se encargue. Ay, chinga tu madre, de güey. Ver ese pedo. Y lo peor es que está emocionante. Porque además... En concepto suena de la verga, honestamente. Pero créeme que lo hacen bien porque, además, una parte bien chingona es que además tiene soundtrack de Evangelion, la película. No mames. Porque es del director de Evangelion, del Hideaki Anno. Órale. Entonces, cuando están en las oficinas, ponen la música de la batalla de Evangelion. Y dice, ¡a huevo! ¡A huevo, puto! A huevo de aquí ya soy. Ya va a empezar lo chingón. Los cortes son bien rápidos, están así en las pinches compus, así mamón. Como cuando en Death Note, estos pendejos pueden hacer emocionante escribir el nombre en una libreta. Ajá, ajá. Aquí pueden hacer... ¡Una patata! Aquí hacen emocionante... Tipear en la computadora. El papeleo. Así mames. De mamón. Haré un trámite burocrático. No, necro. ¡Ah! Una batata. Sí, sí, pero tienes que ponerle mucha atención porque si hablan muy rápido y bueno, yo la vi en japonés, o subtitulada. Ajá. Entonces, sí hablaban muy rápido y luego sí había momentos donde no alcanzabas a leer bien de tanto pinche texto y decías, ¿qué pedo, no? No es... ¿Por qué no tengo mi control para regresar o...? Ajá. No, en español, pues, como lo vio la maldad, pues, no hay tanto pedo porque, pues, estás escuchando todo. ¿Viste doblada? Ajá. Ah, el pedo es que llegó... Yo fui como subtitulada a la semana. Y después, como a los dos días, ya solo había puras dobladas. Yo, la verdad, dije, qué mamada, yo la quiero ver en japonés, pero agradezco... verla en español, porque si hablan tanto, ¿en serio? Que es mucho más emocionante en español, porque estás procesando en chinga el megaputero de información que te está doblada. Y el doblaje es muy bueno. Está mire muy usted. Bien. ¿Es de anime el doblaje? Sí, son voces de anime. Uh-huh. Pero está... Sí. Mire usted. La cosa es que también, vamos a ser sinceros, si no eres fan de Godzilla, de Godzilla clásico... Vamos a ser sinceros, si no eres fan de Godzilla, nunca veas una pinche película de Godzilla. Sí, sí, es cierto. Sí, ay, o sea, punto. ¿Por qué? Porque la película es así, güey, salió este desmadre, ¿no? Salió este pinche ajolote gigante mamalón, ¿no? ¿Qué hacemos? Y como pinches 40 minutos hablando hasta que vuelve a salir el cabrón, otros pinches 40 minutos hablando, destruye la ciudad del cabrón. La escena de destrucción, puta, está bien chingona, está súper chingona. Pero Godzilla no hace nada, solo agarra, está, se queda parado, lanza un pinche rayo, vomitivo, cabrón, y vale verga todo. No mames, es que este pinche Godzilla está bien fucking overpower. Sí, o sea, está súper chingón, pero tampoco esperen una escena así súper mamalona, mamastrosa, de súper grandes efectos especiales al estilo la Godzilla de Estados Unidos. No mames. Ajá, pero, ay, el güey solo se queda parado, el güey no se mueve. No mueve ni un pinche músculo. Es más emocionante que la Godzilla americana, que no pasa nada. Sí, bueno, eso, eso sí te lo puedo creer, güey. A eso me refiero, o sea, no esperen. La más nueva, ¿no? Ajá, la de 2014. Ajá. O sea, a eso me refiero, no esperen al güey así destruyendo la ciudad con los garrazos y todas esas más pinches manitas las tiene así como de tiranosaurio. Pero el güey está bien mamón porque. Ajá. Ajá, porque pero... literalmente dispara lásers de todo el puto cuerpo. ¿De los huevos también? Ah, no, ahí no. ¿Cómo es posible? No sé, o sea, ya ves que normalmente él vomita fuego, ¿no? Entonces aquí te ponen... Ajá, o los ojos. Vomita como un gas, luego se prende, como que concentra como el fuego. Como si fuera un napalm. Ajá. Luego lo concentra y se vuelve láser. Y luego le van a tirar bombas y dice, mis huevos. Entonces se le prende toda la pinche espina y la cola y empiezan a lanzar láseres de toda la espalda y la cola. Así de... Y aparte el hocico lo abre diferente. Ya ves que el Godzilla es así normal, como un pinche dinosaurio, ¿no? Wow, y ya. Sí, sí, sí. Esto lo abre más como... Ajá, depredador. Como depredador, por así decirlo. De la mandíbula de la parte de abajo. Entonces, qué interesante. Está chido, pero después de eso ya también es puro bla bla bla bla bla bla bla. Y que vamos a pinches hacer, ¿no? Para detenerlo. Y el chiste es hay que detenerlo porque el güey va a dejar crías. Similar al. Sí, pues. Ajá. Similar al Godzilla del 98. Ajá. Que por cierto es un gusto culpable mío. A mí sí me gusta esa película. Yo sé que la mayoría de la gente la odia, pero a mí me gusta bastante. Discúlpame, pero está mucho más decente que la de 2014. Uy, sí. Mucho más decente. Pero es más entonces... emocionante. Como película de Godzilla es extremadamente divertida. Pero si no eres fan de Godzilla, te va a aburrir bien cabrón. Bien cabrón. O sea, hubo un chingo de gente que salió como del cine. Como todas las de Godzilla, me imagino. Pues yo no sé, a mí me pareció emocionante precisamente porque le dan. ¿Y por no? ¿Perdón? No. Hay una morra guapa. Hay una morra guaperra, pero. Que es la americana. La japonesa americana. Ajá, que va a ser la presidenta de Estados Unidos, según ella. Ah, qué cabrón. Un personaje totalmente anime, que es el único que se siente como medio salido del contexto. Sí, bastante. Así de, hola, soy una japonesa, que mi papá es americano. Soy ¿apuñole? Estoy súper buena, soy súper genio y voy a ser presidente de Estados Unidos en unos cuantos años, ¿no? Ah, esa mamá. Y dices, ¿eh? Y de hecho, a mí lo que me gusta de la película es que sí está muy sci-fi en el sentido de que sí te pone de manera realista pues cómo sería un conflicto de esa naturaleza y cómo Japón está de... No mames, vamos a pedirle ayuda a los americanos, no mames, vamos a pedirle ayuda a la ONU, no mames, tenemos que descifrar este pinche algoritmo, háblales a los alemanes, tienen unos pinches servidores chingones que ellos nos hagan la simulación, necesitamos esta pendejada y las consígueme fábricas, consígueme pinches nexos, un desmadre, chales, no sé qué pensar. Es una película... Me dan ganas de verla, pero a la vez digo, ahí suena medio pitero. Es una película rara y yo creo que vale la pena verse para que te hagas el juicio porque no se parece, creo que a ninguna otra cosa que yo haya visto. Ajá, es que sí te digo, la neta... Sí está rara. Como puede ser muy buena, si te agrada el pedo de Godzilla y político, como puede ser extremadamente aburrida si no le agarras el hilo. La mera neta, güey. La mera neta. Es una película rara. Entonces es más bien recomendable igual ir a verla doblada. Yo creo que sí, güey. Yo creo que sí, porque subtitulada, sí, luego te cuesta trabajo leer tanto bla bla bla bla y procesarlo, güey. Sí. Es donde te puedes aburrir, la neta. A ver si alguien ya la subió pirata. Pero bueno, estaría bien para verla. La neta, sí, o sea. Sí, sí me dan ganitas. Yo espero que sí la distribuyan también, ya en video aquí, ¿no? Sí. Espero. ¿La comprarías? Claro que sí. Esa sí la compraba. Así en chinga, ¿no? Que la de Godzilla 2014 ya la encuentras en 50 pesos y digo, ni por eso la compro. Güey, yo nunca la he visto. Por 10, güey. Es bueno, yo sí la compré. Bueno, yo no la he visto en tiendas porque no la he buscado, güey. La neta, pero no, qué hueva esa película de 2014. Yo a cada rato me la encuentro en botaderos y en Blu-ray. ¿En serio? Sí. ¿Y luego me avisas? Lo más barato que le he visto fue 40. Ahí me avisas, Pedro, cuando la veas. Va, yo sí quiero una. Ok. Va. Pues y bueno. No lo vale, Godzilla. Vamos a cambiarle a otro pinche monstruo, ¿no? Bueno, ya nada más así rápido. Es pues Godzilla apareció en 1954. En la película del mismo nombre, ¿no? Y pues desde ese momento se volvió un hito japonés super chingón, que... Pero vamos a ser igual sinceros, ¿no? Mucha gente no ha visto películas de Godzilla, o si las ha visto como que no las recuerda bien. Yo de morro vi películas de Godzilla, pero no las recordaba bien. Ya ahorita que las ves de grande dices, no mames, güey, es mucho bla bla bla, no me acordaba de eso. Es que como que el monstruo es súper icónico, o sea, ajá. Creo que a cualquiera que le preguntes o se le muestras una imagen, sabe de quién le estás hablando, dice de Godzilla, como tal, pero realmente nadie la ha visto, o está muy referenciado en muchos otros lados, exacto. En videojuegos aparece, ya ves ahí en Rugrats, por ejemplo, está el Reptar, que es un plagio, obviamente, de Godzilla. En el Santos. En el Santos, exactamente. ¿Qué creen que vinieron los japoneses a México a construir carros? ¡No! ¡Vinieron por peyote! ¡Huevo! Sí. Y pues obviamente referenciado en un chingo de lados, ¿no? En el Far Cry, en el Grand Theft Auto, y sale pinche Godzilla en un buen de lados. En Hitman, en la misión de Tokio, liberas un pinche Godzilla ahí por el Monte Fuji. Sí. Entonces, pues todo mundo lo conoce, pero realmente no todo mundo ha visto una película de Godzilla. Exacto, es un... Mejor dicho, no todo mundo aguanta una pinche película. Sí, es un ícono, culturalmente hablando, ya en todo el mundo. O sea, en Japón es súper famoso y... Puta, les reencanta, güey. Sí, y en todo el mundo es conocido, pero realmente pues, las películas pues, son difíciles de tragar si no eres fan, la neta. Sí. Pero Godzilla, pues, de ahí digamos que es el monstruo gigante más famoso. Y una pregunta, ¿Godzilla inició el género de kaijus? En teoría, sí. Pues fue la primera película realmente con estos pinches monstruos gigantes, ¿no? Digo, del 54. Que ya lo han ido, bueno, los japoneses pues son los maestros, ¿no? ¿Cuántos no tienen? Al Rodan, a Mothra, putero. Ah, King Ghidorah, Ghidorah. Ajá, Ghidorah, Gamera. O sea, tienen un chingo, ¿no? Pero, por ejemplo, el horror, por ejemplo, en el cine norteamericano durante también estos mismos años 50 y 60 empezó a migrarse pues, precisamente hacia los pedos nucleares. Sí. Entonces dejaron de ser los monstruos clásicos de la Universal y se convirtieron en los monstruos gigantes, ¿no? Y ellos tienen hormigas gigantes, quieras o no. La de ellos. La de them, ajá. Them. Bueno, por ahí está King Kong, que si bien es un poquito más viejo que Godzilla, todavía no quedaba como bien afianzado el pinche género, ¿no? Ajá. Pero pues King Kong igual es yo creo que el segundo personaje... monstruo gigante más icónico del mundo. Bueno, o si no, pues ahí se la lleva con Godzilla en el primer lugar. Ah, o sea, King Kong es esos pinches monos que todo el mundo conoce, literal, un mono, ¿no? Pues cuántas versiones no hay precisamente de pinches monos gigantes en pinches series, ¿no? Ajá. Hasta en Capitán Centella. Capitán Centella. Hubo una película reciente, ¿no? De King Kong. O de... Va a salir. O va a salir. Va a salir. De hecho... Ah, es cierto, sí, ya vi los trailers. De hecho, esa de King Kong... Va a ser digamos que es la de Godzilla que vimos en 2014, esta de King Kong, y después va a ser Godzilla 2 y luego Godzilla vs King Kong. Ajá, están en el mismo universo. Ajá. ¿Neta? Sí. Entonces, ahorita, así como el Universal está haciendo su universo de monstruos, que va a llevar ya dos películas porque está Drácula Untold. No, Drácula Untold no es de ellos. Sí, güey. No, ya lo revisé. Es de Universal. No. Ya Universal es dueño de Drácula, güey. Ya lo revisé. Estás pendiente. Bueno, o sea, a lo mejor Drácula Untold sí es este de Universal, pero no va a entrar en esa dinámica del mundo compartido de monstruos. La primera que la va a iniciar es la momia esta que va a salir este año de con la vieja. Tom Cruise. La vieja de dos ojos. Ajá, exacto. De dos ojos, tendría cuatro, ¿eh? Sí. Ya. Ajá, va a ser, de hecho no va a haber vampiro en esa, por alguna razón. Va a ser la momia, el güey del pantano, el hombre lobo y no me acuerdo otro pendejado. Y luego van a sacar Darkstalkers. El monstruo del pantano. Ajá, van a sacar una película del monstruo del pantano. Sí, ahorita es la momia. Luego el siguiente año creo que va a ser la de la bestia del pantano, luego el siguiente año creo que va a ser la del hombre lobo y luego va a haber otra, pero no me acuerdo cuál es. No va a haber Drácula. Ajá, es lo que estuve revisando el otro día y dije, ¿qué pedo? Qué raro, ¿por qué? ¿Qué pedo? Ajá. ¿Y Drácula? Es chido ese güey. Es el como que la base de los monstruos. Ah, ok, mira. Ajá, no, sí estoy viendo. Aquí te dicen que originalmente sí era parte de. Uh-huh. Pero aquí están comentando. Hace bien poquito, en diciembre de 2016, ya se confirmó Drácula Untold no es parte de la continuidad del universo de monstruos. Uh-huh. Pero iba a ser. Iba, ahí está. Ah, como que ya no supieron cómo meterlo. No, es que está de la verga la pinche película. Ay, no la he visto, la quiero checar. Está en el Netflix. Pero está de la acaban verga. De poner en el Netflix, a ver si la veo. Aquí en México pegó mucho, ¿no? Dicen. No sé, güey. Dicen que aquí pegó. Yo no la he visto, güey. Todo el mundo me dice que es una mierda, pero no la he visto. Bueno, pero una mierda, bueno, no yo. Pero supuestamente por ahí va. Y como dice el Necro, ¿no? Y Warner Brothers y Legendary ya dijeron, bueno, nosotros vamos a tener un universo de monstruos. Ajá. Que tendría sentido, porque además viene... Bueno, ellos tienen además los derechos, por ejemplo, de Pacific Rim. Ajá. Entonces, pues, estaría bien de huevos. ¿Sí? Pacific Rim versus Godzilla versus King Kong. A huevo. Haznos la de pedo. Cuando la humanidad se junta para derrotar a los monstruos. Monstruos. Crean sus propios monstruos, mamalunis. Pues bueno, pues... King Kong, pues es eso, güey, ya va a tener su película próximamente, como en unos 2 años, de Godzilla vs. King Kong. En 2020. Sí. Ah, en 2020, hay 3 años, en 3 añitos, de Godzilla vs. King Kong. ¿Qué otro pinche monstruo mamalón, güey? ¿O qué otros personajes mamalones, güey? Pinches personajes gigantes, pues hace rato estábamos comentando por ejemplo, quieras o no, pues bueno, el género, al menos para los japoneses, ha sido como muy prolífico, y por ejemplo, pues a ellos se les encantan también los robots gigantes. Y de, no sé, Tetsujin 28, ya era de, somos robots gigantes peleando contra robots gigantes, porque chinga tu madre. A huevo. No, y de ahí derivado todavía los pinches Power Rangers, ¿no? Que también a fin de cuentas es el pinche género Zetai, que están ahí los monitos mágicos que se suben a robots y se enfrentan a chingaderas gigantescas. Y que curiosamente este año también viene el remake de Power Rangers en cine. Que se ve de la verga. Se ve culerín. Se ve bien culero, pero sí la vería solo por mamada. Yo sí la voy a ir a ver. Yo la veo, pero no en cine. La voy a ver también, pero sí, no yo no cine. Creo en cine. Es más, quiero que vuelvan a abrir el Cine Plaza 2000 aquí en el Pueblo Bicicletero para ir a verla como la primera. ¿Para ir a verla del modo más decadente posible? No mames, yo disfruté mucho la primera, ahora ya la veo y digo, no mames. Yo cuando la vi rentada, estaba chida, o sea, a mí me gustó, pero ahorita ya hasta con los pinches trailers de lo nuevo, dice, no, está de la verga. Es como cuando ves las películas de morros que decías, ah, He-Man y los Amos del Universo está bien, claro, verga, claro. Si la ves ahorita dices, no mames, qué basura es. Sí. Ajá, o las de Tortugas Ninja. Pero es que estamos hablando del remake. Sí. Que se ve de la verga, güey. El remake se ve de la verga, la neta, sí, güey. Se ve bien pinche acartonado, güey. La mera neta. Pues eso otro... es como mini Transformer, güey, está de la verga. Otro de los personajes gigantes super famosos allá en Japón, güey, pues es Ultraman. Ultraman, que es un superhéroe Zetai. Que pues él realmente mide lo de un humano normal, pero tiene el poder de volverse grandotote. Es el poder grandotote y echa rayos, güey. Y echa rayos. Y las películas son un poco como el tipo Godzilla. O sea, son bien pinches lentas, van a su pinche pelea, logra vencer al pinche monstruo o lo que sea, güey, y ya. O sea, qué pedo, güey, sí, güey, ajá. Es mucho bla, bla, bla, güey. Es que allá les gusta así el bla bla bla, güey. Sí. Es que ay, qué pinche emoción, van a pelear esos dos culeros. Después de 20,000 minutos de bla bla bla. Bla bla bla. Güey, a mí lo que me da risa es que esas pinches peleas así, llega y literalmente le da un cachazo, un pierrotazo y luego una patada cagada que la pinche botarga apenas se puede mover. Y luego pinche rayo, chuy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Y a chingar. Yo no digo nada, pero no sé, güey, si mi poder fuera hacerme grandote para pelearme con una lagartija de mi mismo tamaño, pues yo no le entraba a los chingazos, güey. O sea, pinches dientes, yo creo que por más de su tamaño que yo esté, se me sigue arrancando el puto brazo, güey. ¿Qué harías de pelearte con un perro de tu tamaño, güey? ¿Conoce un pinche mastín o un pinche...? Pues por eso digo, pues no mames, te arranca... Si te dañarás, güey, si te dañarás. Lo digo, ¿no? Sí, te agarra el pinche brazo y te lo destroza, güey, no, sin pedo, güey. Imagínate, pues, pelearte con un cocodrilo de tu tamaño, güey. No, está de la vil verga. Está de la verga, güey. Está bien culero. Si no me chinguen... ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¡No me pinches chinguen! ¿Qué otro te acuerdas, Dr. Gil? Otro pinche, pues los pinches ángeles, güey, del Evangelion. ¡A huevo! Ahí están los pinches angelitos. Que, bueno, como ya saben, pinche anime de culto que ya hemos platicado en múltiples ocasiones, que vienen los ángeles a chingarnos, y pues qué mejor forma que subirse un pinche robot para partir de su madre. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo, a huevo! Pero pues ahí ya no hay mucho que decir, digo, hay diseños bien cabrones, como el que era puros pinches ojitos, el prisma... el pinche taladro, o ya de plano otros como pinche Evas, ¿no? Que ya tenían sus alas de pájaro y todo el pedo, ¿no? Sí. Que estaba muy pinche locochón ese desmadre. Me acuerdo que hasta estaba este que yo soy bien fan, el pinche Iruel, que era un virus que se mete en las computadoras. Simón. De Nerf. El Nerf. Estaba bien mamón, ¿no? Ajá, y Y que curiosamente tiene algo de real ese desmadre, ¿no? Porque, por ejemplo, E incluso en la Biblia, y está en la Biblia, señores. No lo digo yo, está en la Biblia. Exacto, quizás los primeros mitos de pinches monstruos gigantes que combatió la humanidad están ahí. Cuando te dicen que unos pinches ángeles caídos en el libro de Enoch vienen a la tierra y se cogen a las mujeres. Y curiosamente, los híbridos de ángel con humano se llaman Nephilim y son gigantes. Oh. Y son bien hijos de puta, entonces viene Enoch a partirles la madre. A pierrotazos. A pierrotazos. No, pero ¿sabes qué? Sería antes, porque recuerda que estaban los titanes, así que el padre de Zeus y todos esos güeyes, que eran igual monos gigantes. No, pero aquí estamos hablando ya de la Biblia, ¿no? Pero aquí estamos hablando de la Biblia, señores. No, por eso te digo, o sea, yo creo que referencias a monstruos gigantes ha habido antes que la Biblia. Ah, bueno, quizás. Ajá. Pero quieras o no, también esto es bíblico, literalmente. Que tal cual, también, ¿no? No sé, las pinches pinturas rupestres, yo creo que los pinches mamuzote que dibujaba es de una mega mamada, ¿eh? Ajá. Bueno, y que hasta esto del pinche libro de Enoch, pues se convirtió en el videojuego del Shaddai, el ascenso del Metatron. Súper. Súper chingón. Raro. Súper raro. No voy a decir que está feo porque en realidad no lo he jugado, pero sí estaba bien raro el pinche juego. A mí me urge que me lo devuelvan, se lo presté a un amigo de mi carnal. ¿Hace cuántos años? Hace como 3. Vale, verga. No, valió verga todo. No me lo ha devuelto, tiene ese... Sí, chécale, amigo, ¿por qué crees que el juego sí es rarito? Sí, raro. Ya revisé si es rarito el pinche juego. Y mi Mortal Kombat 9. Y no me lo sabe. Eso no importa, güey. Ahorita le mando un mensaje a mi carnal, porque ahorita ya regresó a trabajar. ¿A donde tu carnal? Carnal. Entonces le voy a decir, güey, neta, nada más recuérdale, por favor, que quiero mis juegos, pues ya, que ya no chinguen. No le pongas recuérdale, o sea, yo sé que quieres ser políticamente correcto, pero dile, ¿sabes qué, güey? Juego, culero. Son 3 años. Sí, güey. Y antes de eso, ¿sabes qué? Mira, te doy una puta semana. Mira, no, yo ya le recordé un chingo de veces a mi canal que le diga y nunca le dice. Pues entonces dile, pásame el número. Bueno, aquí en caliente, para yo hablarle. Por favor. Agarre sus huevitos. Agarre sus huevitos y diga. La verga, juegos. Y sí, el Shaddai es un juego rarunzón. Mira, puedes no ser grosero, ahora si dices, págame el número, ya le llamas. ¿Qué onda, güey? Soy La maldad, el hermano del Graf. ¿Sabes qué? Hace 3 años te presté unos juegos. Me urge que me los devuelvas. ¿Dónde y a qué horas te veo? ¿Qué día? Esta misma semana, por favor. Ya, güey. Así de sencillo, güey. Me urge, si quieres ser más políticamente correcto, me urge porque los voy a vender, ya. Ajá. A huevo. Ya. Los tengo que vender. Bueno, pero entre menos explicaciones de eso, mejor. No, urge eso, sí. Me urge que me los devuelvas. Así nada más. Punto, güey. Sí, no necesitas más. Chinguen a su madre. Bueno, pues el Gypsy Danger también. Otro de esos pinches monstruos. Bueno, no, es monos gigantes que se enfrentan a monstruos. ¿Gypsy Danger? ¿Cuál es ese? El de Pacific Rim. Ah, sí. Ajá. Pacific Rim, pues ya hicimos nuestro podcast de eso. Fue una película bastante controversial. Interesante. En lo particular, a mí la idea me encantó. Los efectos especiales se me hacen buenísimos. Pero el desarrollo de la trama estuvo mala, para mí. Pero aún así, pues yo creo que ya se quedó como de esas cosas icónicas, de la nueva generación dentro de la cultura pop. Porque, pues, a pesar de que la película ya lleva, ¿qué? ¿3 años? Sí, 4, ¿no? Creo 4. Desde 2013, me parece, ¿no? Uh-huh. Ya son 4 años de Pacific lleva, Rim. Lleva casi 4 años. Siguen sacando juguetes. Siguen sacando juguetes. Bueno, sí. Ajá, o sea, y yo digo... De los NECA, ¿no? Ajá, de los NECA, y no es así como de, ah, bueno, es que son de los rezagaditos. No, güey, así no, una pinche... Nuevo. Pinche página de NECA, así de ahí les van los nuevos monos de Pacific Rim. Y son de universo extendido, ¿no? O sea, los que no entraron a la película. Ajá. Y monos, ¿sí? Que tenían de tintero. Exacto, y dices, ah, pues órale, ¿y hay quien los compra? Hay quien los compra y ya Jaggers. Y ya se han vuelto caritos los primeros, sí, entonces... son coleccionables. Exactamente, entonces Pacific Rim, a pesar de todo, a pesar de que pudo haber sido una buena o mala película, dependiendo para quien... tenga el gusto de reseñarla. ¿Cuál? ¿Pacific? Ajá. Pues ya se volvió de nicho, yo creo. Yo creo que nunca hubo conflicto de la calidad. Creo que todo el mundo la vio y dijo, nos gusta la película. Robots y monstruos peleándose, no veo que hay problema en ello. El único problema fue que tampoco fue un super ultra mega hiper éxito de taquilla. Como esperaba. O sea, costó 200 millones, hizo como 400, que aún así está bien. Pero para la industria... Pero para la industria es una mierda. Es una mierda. Entonces, ahorita, por ejemplo, ¿cuántos años llevan tratando de hacer la segunda parte? Y muy posiblemente, pues, no vaya a ser tan buena, porque pues, el Guillermo del Toro ya no tiene nada que ver. Sí, ¿no? Los mandó a la verga, ¿no? Uh-huh. Y, lo mandaron a la verga. No supe, pero él ya no está como en mi cuido, y pues, obviamente lo que quiere la productora, pues, es dinero, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que va a terminar siendo algo como 302... Que está como entre azul y buenas noches, pero nomás la hacen por el bar. Está culero. No, 302 está culera, güey. Culerísimo. Como si... Azul y buenas noches, amigo. Así te apoyo también. No, culerísimo. Más o menos. No la odio, pero tampoco la disfruto demasiado. Neta, sí me estaba cagando de sueño ese día, güey. Este lobo... Tiene buenas tetas la loca. Sí, no mames. A la verga, la pinche loca. También la pinche Avalor sale ahí. Digo, la... Eva Green. Eva Green, que la hace de Avalor en Sim City. Curioso que salen las dos secuelas de las películas de Frank. Y está súper culera Sim City 2, súper culera, güey. No, esa sí yo no la he visto. Sí, güey, no mames. Me he abstenido. Después de lo que me han dicho varios, me he abstenido las veces que he tenido oportunidad de verla. No, vela, sí vale la pena. No es tan buena como la primera, que es muy emocionante porque la además está bien verga. ¿Sabes cuál es la mayor diferencia que yo veo? Sí. Que la primera, todas las historias están como, bueno, tienen un tiempo muy similar de duración, ¿no? Y se enlazan de maneras interesantes. Y la Sin City 2 igual son como 4 historias, pero hay una sola historia larga y las otras son muy muy muy cortas. Son de 2 escenitas. Ajá, y digo, puta madre. O sea, ahí el pacing es lo que a mí no me gusta. No, a mí lo que no me gusta es que no tiene nada que ver la... O sea, no tomaban en cuenta la primera y de pronto ya no macharon una con otra. Y la historia de esta... Bueno, más que se... De esta... ¿Cómo se llama esta pendeja? Nancy. La Nancy. Ajá, Callahan. Ya está desfasado, o sea, 8 ya años. No... Ya valió, bueno, verga. Hay historias que son precuela y esa, como dices, es secuela, la de Nancy. Sí, pero... Pero tome en cuenta que la escribió Miller ahorita, que ya escribe pura mierda. Que porque, ya está chocheando, ya vale. Porque el güey ya es pinche drogadicto, junkie asqueroso. Sí, pero no, sí se me hace muy mal. ¡Tenemos saludos desde el Facebook! Ya nos extrañaban, dicen por aquí. Rami Salazar Patiño nos dice, yeah, es bueno escucharlos de nuevo. Y nos dice, Godzilla es un antes y después del entretenimiento, empezando con un mensaje social de corte antibélico a batallas titánicas de hombres en botargas. Dios bendiga Japón. Y siendo la base de los que es el Tokusatsu. Para derivar en lo que después sería las series de Ultraman, Kamen Rider y Super Sentai. Sin más que decir, quiero un saludo del Saga que seguirá su instinto y deseo para llegar un mañana sin límites, la maldad. Saludo, pendejo. Saludo, pendejo. A huevo. Víctor Pérez Pérez nos dice, qué bueno que ya están de regreso con sus clásicas pendejadas. A huevo. Espero alcanzar un saludo del más cabrón de todos, la maldad de esa mamada. Yo soy el más cabrón de todos. No mames, los maldas bots. Ya. Shit, difícil. David SG nos dice, no, pues wow, cada semana tiene un tema muy chingón, échenle ganas. Se ríe mucho. Me sonó a pinches pendejos. Más o menos. Sí, está bien, no hay bronca. Y nos dice, un saludo para todos los sagas y una mentada de Matt Madrazos quiere, amigo. Chinga tu madre, ya lo ve. A huevo. Y nos dice, salve a Cucamón. Salve. Uriel Serrano García dice, ya se les extrañaba, sagas, los videos de YouTube hacen el aliviane. Pero nada como llevarlos a la oficina para aliviar el tedio del trabajo. Ponte a trabajar, cabrón. No trabajes, güey, te explotan y te pagan poco. A chingada su madre, escucha el Saga Podcast. No, pues sí. León M. Raza nos dice: un saludo a Spam Viral. Spam Viral, saludos. ¿Quién, no saludos, sé quién seas, no, pero pues saludos. Saludos, dice. Saludos. Spam Viral, ¿verdad? ¿Más abrazos? Es como el spam, pero se contagia. A huevo. Héctor Flores nos dice: mándeme saludos, me late el hombre de Malvavisco. Ah, mira, ahí está otro. A huevo. Me late el hombre de Malvavisco, aunque Godzilla lo haría en segundos. ¿O sí? Sí. Y por último, Luis Rodrigo Espinosa Miranda dice que su miembro. Supongo que se refiere a cosas colosales y gigantescas, pero para mí que pues, no más, ¿no? ¿Qué presume es? Sí, ya sé. Así, mira, pues ahí está, mira, el hombre de Malvavisco. Ahí muy chingón. Sí, ¿no? El Stay Puft está sí, chingón, güey. Pero pues sí, como dicen, sería de esos manos gigantes que valdrían verga rápidamente contra otros manos gigantes. Es curioso, ¿no? Porque en la misma película que Cazafantasmas supone que es el método de aniquilación correcto de todo eso. Y pues la caga, ¿no? El rey pensando en algo de su infancia que lo hacía feliz. Ajá. Pero resulta que sí fue, creo que lo más ideal, ¿no? Pues o sea, valió verga con rayitos fotónicos y pues quedó Malvavisquito nomás. Ajá, sí. Porque como en realidad te pones a pensar y pues bueno, hubieran llegado unos pinches aviones casa con sus pinches bombas y yo creo que sí, no, vale verga, ¿no? Que por otro lado se hubieran muerto los cazafantasmas. Pinches, o mínimo quedado bien graves, pinches quemaduras. Ah, no, las bombón, quemaduras son quemaduras de tercer grado. De wey, pinche bombón. Si te queda bombón incinerado encima, vales verga, ¿eh? Sí, güey, no mames. Bueno, wey, que le cae al Walter Peck y no le pasa nada. Por eso, pero pues en realidad bueno, sí, porque bueno, sí. Es Malvavisco mágico que no se calienta, wey. Solo se derrite. Se derrite en tu boca, no en tu mano. Bueno, y en la segunda parte que usan a la Estatua de la Libertad. Ah, que sí. Que la reaniman, sí, con el. Otro pinche caillo. Sí, sí, sí. Psh, psh. No, ay. No me chinguen, sí, pinches monstruos gigantes de pepo, güey. Pues está chingo, ¿no? Al final hay que hacer un pinche torneito de todos los que mencionamos, a ver quién putea. Pero ahí también está. Puteador. De los más antiguitos, la película de la mujer de los 50 pies de altura. Uh-huh. Que supone que es que una vieja que recibe radiación gamma. Ajá. Y se vuelve gigante y de pronto, pues no sé, destruye todo porque sí, ¿no? Sí. Le da un cólico y pues se chingaba a su madre al mundo, ¿no? Qué culo. Hubiera agarrado mejor si a. Le duele a mí que le duele al mundo. Sí, a huevo. Agarrado mejor a un güey y lo hubiera usado de dildo, güey. Sí, el güey completito. No, pero ya con un cólico ahí, güey, yo creo que no te dan ganas. No, no sé, sí, ¿no? Eso cuentan. Es el pretexto, sabe, amigo. ¿Quién sabe? Un saludo a todas las fans. No mames. No mames, por eso no nos escuchan. No, por eso no nos quieren. Por eso no tenemos fans que nos quieran. Solo la Alba Mendoza porque está malita de su memarda. Güey, güey, se quiere coger a tu vieja. Ay, sí. Digo, porque no. Porque me coja a mí. Aquí estoy, Alba Mendoza. Saludos. ¿Qué se me recuerda a la segunda parte? No, Alba Mendoza. Lo de los pichos monstruos gigantes de... Querida, encogía a los niños. Que la segunda parte sí, es sí. Querida, agrandé al niño. Agrandé al niño, ajá. ¡Ah! Es tan mala como ella, como su título. Es una mala película, pero yo me acuerdo que... No sé si la disfruté o la tengo presente, porque en efecto te das cuenta de lo peligroso que puede ser el desmadre. Porque tenía un niño chiquito, como de 3 años, gigante. Y el güey era un hijo de su puta madre. Entonces estaba destruyendo todo porque pues era un pinche niño... Pues porque puede, ¿no? Ajá, porque era un niño mamón. Que no le hacía caso a nadie y pues le valía verga la vida, ¿no? Y destruía todo, ¿no? Y decías, pinche niño, ¿cómo no le meten un pinche misilazo en el orto al hijo de su puta madre? Era bien castroso. Que ahí también hay que ver las proporciones, ¿no? Digo, ¿un misil a qué equivaldría? ¿Un balazo? Sí, yo sí le metí un pillado. Así, ¡ah! No, un misil yo creo que sí lo anda desmadrando. Es como una granada, güey. Yo creo que sí, ¿crees? Como una granada. Sí, güey, sí, siempre. Similar a una granada, yo creo. Puede ser. Sí, no mames. ¿Qué otros pinches monstruos gigantes? Ay, no mames. Pues, porque no se acuerdan. Ustedes que sí vieron pinche Attack on Titan. Ah, Attack on Titan está mamón, güey. Pues ahí, ya sabes, ¿no? La historia de que la humanidad queda encerrada en unas pinches... A través de unas murallas, güey. Para salvarse de, pues, unos pinches titanes. Cierto. Que llegaron de la nada. Attack on Titan, ¿qué es esa mierda? Estaba pensando y dije, pendejo. Es el anime. Es cierto. Es el anime. No mames. Es que es la saga más conocida como Shingeki no Kyojin. Ah, exactamente. ¿Cuándo tuvo su boom esa pendejada? ¿Hace 2 años? Hace dos años. Y este año, la segunda temporada. Y este año viene la temporada 2. Y ya se les olvidó todo. Así, Attack on Titan, esa mamada no, aquí. No, realmente. Pero es que no la conocía como Attack on Titan usualmente. No, sí, pues, ni porque tenía un intro super mamón. Sí. Lo tenía, la neta, lo tenía. Y sí. Dices, no mames, no me había emocionado tanto con un pinche intro japonés en años. Mira, de esa mierda, algo muy rescatable es que salió el juego de Play 4 recientemente. Ah, es sí. Bastante bueno, bastante divertido. Un poco repetitivo, según dice la crítica, pero está chidito. Los pinches modos de para cazar a los titanes están vergas. Ah, sí. Huevo. Y pues ya saben, ¿no? Bueno, ya no sé si la estaba reseñando, Necro. Ah, pues bueno, ya nomás, digo, ya la reseñamos en el podcast que le tocó cerrar. Sí, rápidamente. Pero... dejamos un link. Pero lo chido es Es www.hagapodcast.com. Y lo buscan. Y le ponen en podcast y ahí debe de venir, güey. Eso, pónganla en el buscador, ajá, está con Titan, algo así, les debe de salir, ya. El chiste es que... lo bueno de esa serie, aparte de que la trama en cierto modo sí está así como muy absorbente, es que sí te muestran pues un ataque de gigantes, pues, de un putazo te madreas a un güey, cómo les arrancan la cabeza, todo el pedo, o sea, es como muy realista en ese aspecto, ¿no? O sea, sí. ¿Qué tan difícil sería para un gigante agarrar a un pinche humano y doblarlo? Romperle la columna. Igual de fácil que como tú que agarres a un pinche insectito o una hormiga. Ajá, exacto. Digo, estoy seguro que en algún momento alguno de ustedes ha matado a una hormiga, ¿verdad? A huevo. Sí. No es nada difícil. Y mira que las hormigas son, proporcionalmente a nosotros, son sumamente resistentes. Uh-huh. Si hubiera una hormiga de nuestro tamaño, no mames, depende. No podrías partirla o clavarle un cuchillo fácil. No. Que no, dura, la pinche armadura. Dura. ¡Apache! No, dura. Ahorita que estaban mencionando ¿Apache? Al Apache del rey. ¿El Apache se hace gigante? El jefe Apache se hacía gigante. No, huevo. ¿Ese güey fue creado para la caricatura o si salen los cómics? No, solo para la caricatura y después ya lo integran. ¿Junto con el dorado? Así es. ¿Y él ese japonés? ¿Y el samurái o ninja? ¿Cómo se llama? ¿Samurái y algo, no? Huevo. ¿Samurái dorado? No, ¿el que hacía un tornado? Ajá, ese. No me acuerdo. Bueno, pues también mierda. Les los metieron sí. Para hacer invitar a la multiculturalidad y después ya los integraron al cómic. Pero nada más ahí que aparece. De pronto hay de... pues como el Saki y la Jaina, que ahí aparecen luego en el cómic. Ay, que además aparecieron en un capítulo de Smallville. Y así, de... salieron los gemelos fantásticos en un capítulo de Smallville. Y de Justin Lee, Unlimited. Ah, sí, también salieron. Sí, cierto. Y sale ahí el jefe Apache y los... en Crisis en las Tierras Infinitas salen esos dos güeyes y el changuito, el Flick. Sí. En el cómic. Bueno, pues aparte está, quieren uno, pues el Ant-Man, que también se hacía el Giant Man. Ajá. Y el Fin Fan Fun. Y el Fin Fan Fun. Bueno, pero esa parte de ser gigante es un hijo de puta y es mágico. Sí. Bueno, como decíamos, el Ant-Man, que pues, el pedo es, cambia de tamaño, ¿no? O sea, es chiquito, o sea, es grandote, ¿no? Y más grande todavía está Galactus, el devorador de mundos. Que es que te cagas de enorme, ¿no? Hasta que la cagan en la película y lo vuelven como una nube nada más. Pues bueno, era como más el estilo... la nube culera. Galactus, ¿no? Galactus. De Ultimate. La cagan, güey, la cagan. Sí. El Doctor Manhattan se hace gigante. Y así acaba la guerra de Vietnam. Y le sabe a pila. Sí, y le sabe a pila esa madre. Y cómo chupar una pila. Nos manda saludos David León. Y nos dice Godzilla, el monstruo del lago Ness. Evangelion, que bueno, se refiere a los Evas, efectivamente. Cloverfield. Las chingaderas de Cloverfield. Mi verga, no creo, otro con problemas, claro. King Kong. Así de, no mames, David, yo te conozco y mides menos que yo. Ajá. De estatura. King Kong, Ultraman. Todos yo creí que se lo estaban midiendo en la noche, así de. Todos los Megazords. Tu jefe A, supongo que tu jefa, dice. Todos los Evangelions, Mazinger Z y demás. Saludos a todos los sagas y espero verlos pronto. Bueno. Más madrazos. ¿Usted vio la nueva película de Cloverfield? No, nope. Yo sí. ¿Y tiene que ver con la otra Cloverfield? Ah, pues ahí les va a ver qué trata de Cloverfield. ¿La primera o la segunda? La segunda está buena. Ok, la de Ten Cloverfield Lane. Ajá. ¿La primera te gustó? A mí sí me gustó. A mí también. Sí, sí. Sí, yo soy fan. A mí sí me gustó. Yo soy fan. Bueno, la segunda de Cloverfield trata de cómo la Ramona Flowers. María Elizabeth Winstead. Sí, exactamente. Va en la carretera, sufre un accidente y de pronto se ve atrapada en un búnker con el Pedro Picapiedra y otro cabrón. ¿Literal? Pues es el actor que la hacía de Pedro Picapiedra. El John Goodman. Es que lo estoy imaginando. Va Ramona Flowers un día, choca y se encuentra Pedro Picapiedra. Ah, no podemos meter un chingón. Y un hippie asqueroso. Shaggy, güey, ya que ya estamos en el business. No, pues sí. Y se queda atrapada ahí, ¿no? Y pues esta vieja piensa que... pues que este güey la capturó, ¿no? Así de la secuestró. Y ya por fin en algún momento logra llegar a la puerta. Y pues ve que hay un suceso que sí se ve que... lo que le decía el pinche Pedro Picapiedra, ¿no? De que habían lanzado pinche bomba química y valía verga, ¿no? La gente. Y se ve así una ruca. Y pues que está valiendo verga, ¿no? Y dicen, ah, pues sí tenías razón, ¿no? Entonces ahí... de nuevo entran al búnker, bueno, se quedan en el búnker y ya como que es un momento de, ah, sí, todos nos llevamos chido, hasta que la ruca descubre así como que este güey antes había secuestrado a una vieja, ¿no? Pedro Picapiedra. El Pedro Picapiedra antes del desmadre. Se llamaba Vilma. No, a la Betty, güey. Así se hacía antes, güey, no, se las chingaban, o sea, no la enamorabas, se la chingaban. Y y a mí ahí sí se me hizo como pendejo, así, pues sí, güey, pues ya ni pedo, tal más, ¿qué vas a hacer? O sea, el mundo ya valió verga, pues no mames, ¿no? Ah, no, típica vieja de, no, voy a hacer un traje y salirme a la chingada de aquí, la. Pinche, es que todo se vuelve un desmadre, güey. Logra salir de ahí, y cuando sale, pues sí hay unos pinches extraterrestres desmadrando el mundo. What the fuck? Ajá. Extraterrestres, así, alienígenas, desmadrando el mundo. Y la vieja así como de, no mames, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa aquí? Tiene una pequeña batalla con los extraterrestres. ¿Ella? Bueno, no una batalla así de, ah, voy a ir a desmadrarlos, ¿no? Sino, yo te reto. Hasta, quería poderes. No, o sea, de que la pinche, de que pues sale de ahí, güey, los extraterrestres la ven. Y pues huye de ellos y pues tiene que desmadrar una nave para poderse largar, ¿no? O sea, obviamente no... no hace como de puta, soy una pinche Rambo ni nada así, ¿no? O sea, más puro pinche churro que otra cosa. Y ya cuando va por la carretera, pues escucha una señal de emergencia de ah, pues nos estamos reuniendo en tal lugar, para atacar a... para combatir a la pinche invasión, bla, bla, bla, bla, bla. Ya, pues chingue su madre, se va a ese lugar y ya en eso acaba, ¿no? Dices, ¿qué pedo, no? Pues yo esperaba un pinche monstruo gigante, o sea, yo recuerdo que en la pasada había un cabrón gigante que salía del mar y aventaba hijitos y todo valía verga. Sí. Uh-huh. Y es lo que todo el mundo esperaba. Ah, lo que pasa es que si no leíste las entrevistas con el director y todo ese desmadre... no le ibas a entender. Ajá, es que ese güey dijo... yo voy a hacer Cloverfield 2, pero no tiene nada que ver con la 1. Lo que yo estoy haciendo y quiero hacer son como si fueran episodios de la dimensión desconocida. Cada película va a ser un pedo diferente. Pero va a llevar Cloverfield. Ajá, pero se va a llamar Cloverfield. O sea, Cloverfield es así como decir dimensión desconocida, güey. Y cada película es un pedo diferente con ciencia ficción entredicha en el filme, ¿no? Entonces lo que llaman los anthology films. Ajá, entonces no es otro un mono de no, gigante. Pero otro monstruo gigante. No es una secuela del monstruo gigante, es otro capítulo diferente con de Cloverfield. Sci-fi. Ajá, exactamente. Bueno, es buena película. Ajá. La neta sí está chida. Pero pues yo también cuando la vi me quedé así de, ¿qué pedo, no? Y ya después leí y dije, ya te entiendo. Ahora suena una buena idea. Ajá, exacto. Ahora, no sé, ajá, entonces, pero pues bueno, hablando del monstruo gigante de Cloverfield 1, pues, al principio nadie sabía de qué pedo, de dónde salía, y en la película nunca te lo dicen, y ese güey en entrevistas dice, ah, pues el güey viene del fondo del mar. Qué chido. Ajá. Pero pues se trata de una invasión de un monstruo gigante al estilo... la película grabada al estilo... ¿cómo le llaman ese estilo de película? Found footage. Ajá, found footage. De unos güeyes que están en una fiesta y pues se despiertan al día siguiente. Se despiertan al día siguiente y pues hay un pinche monstruo gigante en la ciudad. Porque pues, chinga tu madre. Ajá, pues porque tenía huevo y me levanté en la ciudad. Pues sí. Pero pues a mí se me hace buena película. Está chido, ¿no? ¿Sí? Va. Entonces sí, pinches monstruos gigantes, como les gusta. La de pedo, ¿no? A huevo. Sí. A ver, yo les voy a decir uno que les iba a decir hace rato. Y venga. Y es el super pinche juegazo. La sombra del coloso. A huevo. De Fumito Ueda para PlayStation 2. Que está bien verga, ¿no? Que es este desmadre del morrito el Wander que va a un pinche valle prohibido para salvar a su señora que está como en coma. Y le dice a un pinche ser inmaterial: ¡va! Yo te echo la mano, pero tienes que madrearte a los pinches colosos que habitan en este pinche valle. Se tiene que enchufar el solito. Espada, arco en mano y sobre el caballo a 16 pinches colosos. A 16 pinches ojetes colosos. Y se los chinga. Que están bien chingones y bien diseñados. Y bien felices ahí nada más. Pastando, caminando, haciéndola. Caminando bien. Sí, el güey así, ay, sí, güey. Y llega de frente. Voy a hacer un puente para estos humanos. Porque se ve que son buen pedo. Porque... ay, ¿qué onda, manito? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué te pasa? ¡Qué pedo, culero! Exacto, ¿no? Y que bueno, ahorita ya tiene su secuela que no me he podido comprar a pesar de que pasaron 10 años. ¿De la secuela o de el primer juego? Sí, ¿es secuela espiritual? La secuela es que todos son como espirituales en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, que es Last Guardian para Play 4. Que es del mismo autor, tiene la misma estética y tienen ahí un pedo similar. Y ya que salió la crítica, ¿sí se la ha acabado un poquito? Pues yo las críticas que he leído dicen, es un buen juego. Por eso. ¡Va! Es que todo el mundo se queda así, es que esperábamos otra cosa mejor. Pues no sé, yo no he visto que se quejen mucho, solamente que dicen, bueno... es algo muy propio de sí mismo, o sea, no va a competir con lo que ahora gusta, porque han pasado 10 años, ¿no? Ah, sí, claro. Entonces ahorita la gente quiere otras cosas. Llega este juego y dicen, ok, ahora se siente como algo quizás fresco y diferente, y hasta ahí, porque no tiene, por ejemplo, pues, funciones online y sí, nada sí, por sí. el estilo. Es un juego así como muy standalone. Lo que también se agradece, porque hoy en día con tanto pinche juego... ay, chinga tu madre, ya sé. Que todo necesita conexión y que no sé qué, dices, ah, su puta. A mí que me encanta sacar todos los pinches trofeos, güey. Es un pain in the ass de ahora métete así en juegos en línea. ¿Y de pero no juego en línea? Me vale verga. Tú lo sacas. Ah, pues yo espero, ahora sí, para mi cumpleañinis que se acerca, me voy a comprar The Last Guardian, motherfuckers. Ya, para jugarlo, no mamen. ¿Y es igual de coloso? El pedo aquí es que ocupas a un niño chiquito, pero su cuate es un como grifo gigante. Un pinche pájaro, gato, águila, una pendejada bien rara, gigantesca, ¿no? Entonces dices, ¡ah, qué pedo! Entonces habrá que ver cómo está el pinche juego. A huevo, The Last Guardian, ¿no? Porque monstruos gigantes. Que saquen otro pinche Shadow of the Colossus 2, algo así. Más colosos ya, con mecánicas diferentes y bonitos. Estaría muy chingón, ¿no? Pero pues más de lo mismo. Es que en ese caso sí estaría chido que hicieran más de lo mismo. La verdad. Sí. Ahí sí funcionaría, yo pienso. A huevo. Pero bueno. Tenemos más saludinis. A ver qué cuentan esos putos. A ver, Javier Salazar nos dice, un saludo al doctor Gil. Dice, el único miembro indispensable en un apocalipsis zombie. O diarreico. Sí. Definitivamente. Dice, hoy solo les dejo mis lecciones aprendidas de aquella peda. Ah, es el cuate que nos decía, ¿se acuerdan de que... que si recomendamos que se fuera medio pedo y que luego chocó ¿él? Y todo ese pedo. Su cuate. Dice, nunca manejar medio borracho y menos si tu Mazda X5 no tiene seguro y llevas a tu familia adentro. En serio, ese fin de año fue algo pesado para mí, pero para mi compa que iba manejando fue horrible. Qué mal. Está cabrón, ¿no? Gracias por la actualización. Exactamente, gracias, compa. Pues ojalá mejore tu situación y pues ya no te vaya tan de la verga. Un saludín y saludín. Miguel HB nos dice que Ultraman y Leopardón son los únicos que me acuerdo de momento, que no sean los clásicos. Un saludo, sagas, ya se les extrañar. A huevo, Leopardón era Spider-Man. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Su pinche robot. Hitotsujini. Que también es el nombre de un jefe de Guilty Gear, el Guilty Gear Izuka. Pues de... demonios gigantes, pues igual tenemos en Star Wars, están los monstruos gigantes, están los Rancor. Ah, los Rancor. Los Rancor, está bueno, se podría decir que los AT-AT también serían robots gigantes. Calibran y sí entran ahí los AT-AT y los AT-ST, que bueno, son más chiquitos, pero pues, ajá. Pues son robots, no son monstruos, pero pues sí entran, ajá, como la dinámica. Exacto, y ahí en fuera, pues bueno, las pinches lombrices espaciales, donde se metieron en la boca del halcón milenario. ¿No te acuerdas? Return of the... no, es en Empire Strike Back. Cuando va esquivando los asteroides, el cinturón de asteroides que era Alderaan. Sí, era Alderaan, sí. No, era un cinturón de asteroides, no. Bueno, cuando iban esquivando el cinturón de asteroides y se meten precisamente uno porque los viene siguiendo el imperio. Ajá. Y ya se meten y dicen, esta no es una cueva, la chingada, no, es un puto gusano. Ajá. Eso es malo. A huevo. Y pues en cierta forma igual los Transformers. Pues sí, claro. Ajá, digo, hay unos que no son tan grandes, pero por ejemplo hay unos que son enormes como el Devastator. Devastator es una mamada. O el Onslaught, igual, cuando tiene todos sus constructicones. Ajá. Se le unen, se vuelve una madrecísima. Sí. Ajá. A huevo, a huevo. Y también está la giganta de DC Comics. Ay, que está bien mami también. Sí. Que está basada en la mujer de 50 pies de altura. Realmente. Otros monstruos gigantescos igual que están chingones en la Sur Encabronado. Ah, no mames, ese güey sí está cabrón. No me acuerdo cómo se llama. No, como pinche enemigo gordote que pues básicamente... Otro de los dioses del pinche cielo de la Sur Encabronado. Que básicamente se vuelve como, ¿qué? 10 veces más grande que el mundo o alguna pendejada así. Pues como de a jodido 2 veces más grande que el mundo. 2-3 veces. Desde el pinche espacio te quiere meter el dedo así. Ah, huevo. Sí. ¿Tú querías en una situación así, mamadazos? Me dejo. ¡Ay! ¿Valer verga? ¿Vas a ver? Pues sí. Ya que hasta chingado. Me empino, ¿no? Diga, a ver si la tienes, puto. No, está cabrón. Sí, y en Resident Evil, igual, a partir del 4 salen pues, los gigantes. Ajá. Estos enemigos, de estas Bows. Bows. Que son, gigantes, literalmente. Y que, como son un pain in the ass. Indies. Obviamente igual Kratos de God of War se pelea contra los pinches titanes. Contra los titanes. La Gaia. Literalmente vas en todo el puto escenario escalándolo y luego se la y luego el otro pinche titán, el grandote. Y el Hefesto, ¿no? También. Hefesto, que también es fucking, es enorme. Ajá. Te lo chingas ahí mal pedo. Bueno, pues no vayamos tan lejos. El primer enemigo de God of War es la Hydra. Ah, la Hydra. Pinche monstruo mítico que también es una mega mamá. Ahí en el mar, güey. Cuando te enfrentas en el 3 contra el pinche Poseidón, que igual se hace una pendejada gigante con caballos y el caballo con las patitas de cangrejo que está bien chingón. Sí, güey, no mames, qué buen pedo de juego. ¡Dices puta madre! En el 1 me encanta cuando te enfrentas al Minotauro, güey. Ah, Simón. Pinche Minotauro gigante acá. Así gritando en la pinche cara al Kratos y Kratos así de. Ya acabaste de ser pendejo, güey. Bitch, please. Sí, de, no mames, güey, soy Kratos. Y se lo madrean, hijo. A huevo. Kratos está mamón, güey, agarra cabezazos a los pinches minotauros, güey. Le vale madre. Le vale madre, le vale cabrón. Pito. No mames. No me chinguen. A todo esto, ¿cuál es su monstruo favorito gigante? ¿Su personaje gigante favorito? Está cabrón, ¿eh? No mames, ¿saben que es Mazinger Z? Mazinger Z, siempre. ¿El tuyo? Sí, Mazinger Z. Tu maldad. Ay, es que ¿sabes cuál es la cuestión ahí? Que quizás eso podría ser un podcast aparte. ¡Robots gigantes! Porque ahorita me vienen a la mente, por ejemplo, los Gaimelefs de Scaflón, que son la mamada. Los Gaimelefs de Scaflón, güey. Eran bien los pinches genios de... De guerreras mágicas. De guerreras mágicas, exacto. Estaban bien. Los Gundams. Oh, en el Saga Podcast, las Valquirias de Macros. Ah, estaban bien vergas también. Pero si es monstruo en el entendido de que viene a ser la de pedo. Ajá. Los pinches ángeles de Evangelion, a huevo. A mí me gustan los últimos, güey, los que producen en masa. A los Eva series. Esos, esas mierdas, cómo me gustan. Sí. Con su pinche sonrisita mal pedo de payaso guasón. Sí. ¿Cuál sería tu monstruo favorito? Igual y sí, fíjate. En diseño yo creo que sí. Creo que eso también era muy interesante de pinche Evangelion, ¿no? Uno, que te decían son ángeles y decía y hay algo como que se te movía en la pinche tatema, ¿no? Así de, ¿qué pedo? Y luego que estaban bien pinche sumados los putos diseños. El que es un cubo, dices. Ajá. No mames, es un cubo, o sea. ¿Dónde está el pedo? Empieza a lanzar la Z y dices, ¡verga! Ahí está el pedo. Ahí está el pedo, pinche cubo culero. No mames. Te le empieza a hacer de pedo, hijo de su puta madre. Pues yo en mi caso serían los dragones. Sin pedos, güey. Pinches dragones son la mamada, güey. La mamada. Es que hay muchos diseños. Hay una cantidad absurda de dragones. Incluso, ¿has jugado a Monster Hunter? No, pero... Están bien chingones los pinches dragones de esa madre. Pero bien chingones. Tienen un diseño y una forma de pelear y de atacar bien cabrón. Ajá. Pero bueno, pues... Digo, en general, ¿no? Exactamente. Si nos vamos, por ejemplo, así, aunque no tenga el diseño más cabrón del universo, pero qué chingón se ve... Pues el Smog en... Ah, el Smog está bien chingón. Ajá, en el Hobbit. Ah, sí. No mames, güey. Se ve bien chingón. Es el que más billuyo tiene y lo matan en 2 minutos. Qué mal pedo. Qué mierda. Sí, la verdad lo mataron muy pendejo en la... En las películas. En la pinche película tercera, ¿no? Que ya es como que totalmente innecesaria. Sí, totalmente. Y de pronto, ya lo matamos. ¡Pero yo venía a ver al dragón! O sea, ¿ya qué me queda? Me estuvieron preparando varias películas para verlo. Y ahora resulta que puro pájaro nalgón. Vale, virga. Ah, pues salían en la de... No me acuerdo si es en la primera o en la segunda, porque la neta, las del Hobbit no me acuerdo ni madre. Salen unos pinches gigantes de piedra mamones cuando están ahí por unas montañas. La primera. En la primera. ¿La primera? No mames, no me acuerdo de nada. Las pinches películas del Hobbit, güey. No, no se me hacen malas, güey. No se me hacen malas. A ratos, ajá. A menos se me hacen al nivel de las otras. O sea, no estoy diciendo qué chingonas, ¿no? Pero tampoco se me hacen malas películas. Se me hacen bastante entretenidas. O sea, no se me hace que una... No sé, una Transformers. Narnia, amigo. O algo así, una Narnia, güey. Andalga. Unos G.I. Joe, güey, esos estaban bien culeros. G.I. Joe, comandos heroicos. Pero bueno, pues creo que este ha sido todo en el Saga Podcast, putitos. Ya no se les ocurre otro pinche monstruo. Hace rato estamos... Pues había un chingo, ¿no? Pero pues creo que... Amigo, la mancha voraz. La mancha voraz, sí. La mancha voraz. Ya no han sacado nada nuevo de la mancha voraz, ¿verdad? No, ya murió, ya fue esa franquicia. Murió la mancha voraz. Ahora sí, que sí, me acuerdo del pinche juego de God of War 2, salía el gigante, el coloso de Rodas. Ah, sí, te lo agarrabas a vergazos. De hecho, creo que empezaba ya el juego, ¿no? Sí, ahí empezaba el coloso de Rodas, el primer enemigo en God of War 2. Y en algún momento igual 2. Te haces gigante y peleas contra el Ares, ¿no? Porque de hecho el Ares hasta sale la tumba en el tercero, ¿no? Y es que te cagas de grande, güey. Sí, ese es en el 1. Y dices, ¿qué putas? Ah, huevo. No, las putas te las cogías antes. Pues en todos los pitches God of War siempre ha habido sus sexy minigames. Excepto en el 3, ahí no te cogías una puta. Te cogías a la diosa. Puta. La puta de las diosas, la diosa más puta. Sí. La pinche Afrodita, vamos. Ahí estaba bien pinche dabrosota. Yo sí le daba para sus tunas. No, pues se ve pa. No mames, qué ricura. No mames, más maravilloso nos va a decir otro monstruo gigante. Un dragón. No mames, ya. Ya, güey, ya se acabó el tiempo, ¿no? Bueno, llevamos? Tenemos una hora y cuarto que llevamos grabando. Pero no importa, no, porque la próxima semana la saga regresará con otro excitante tema, posiblemente comentando los spots que ya salieron en el Super Bowl. ¿Pero no va a haber secciones? Ah, sí, también. Digo, yo sí tengo por ahí alguna sección cine. Dale, a ver. Va, pues vamos a las secciones rapidini. Que debíamos haberlas hecho en un principio, pero bueno. Shit the fuck up. Recomendación de la semana. Respiren. Recomendación de la semana. Yo les recomiendo que jueguen el puto pinche Resident Evil 7. Está bien mamalón, chingón. Está corto, no lo he acabado. Yo no lo he acabado. ¿Cuánto es corto? Pues normalmente, digamos que un Resident Evil si te lleva que unas... Como de 12 horas está 12 corto. Horas a acabarlo, pues es unas... Lo puedes acabar en un puto día. Sí, por eso. Como de 12 horas. No mames, pues son 24 horas. Por eso, como de 12 horas está el 7, según he leído, ¿no? Sí. Sí, está cortito, no son muchos enemigos y jefes. Pero sí, la neta sí está muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Muchos se quejan así como de... No, es que ya no es lo que era y la chingada y los hombres y no sé, no por eso es lo bueno. Ya no tiene nada que lo ver. Lo que era ya estaba bien culero. Eso que les dicen de, es que no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver, solo que si no lo juegas y solo hablas por hablar, pues, no mames, pendejo, ¿no? Bueno, o sea, que ahí bien por Capcom, porque esos cabrones agarraron la pelota que soltó Konami. Sí, ni tanto. Pero quieres o no, al menos del marketing, como tú dices, quizás ya jugándolo, porque yo también he visto gameplays, ya se empieza a transformar. Pero la idea general que tienes es: ya no se hizo Silent Hills, no hay bronca, vente al Resident Evil 7. No, pero me refiero a que ni tanto, porque cuando salió el Silent Hill, el PT, pues el juego ya llevaba 60% de chura. ¿Cuál? El Resident Evil. No, si quieras o no, bueno, quién sabe, porque también con los pinches motores ya se los echan bien rápido. Pero lo que me refiero es, ¿cuántas no han salido que han tratado de retomar eso? Y yo siento que, yo la verdad cuando lo vi dije, ahí me disculpan, pero Capcom dijo, si ese juego ya no va a salir, pues yo agarro el concepto y así mercadeo. A mí también me da esa impresión, pero no sé, como dice el Necro, a lo mejor sí ya llevaban rato haciéndolo. O igual en una de esas, alguno de los dos, si no voy y del otro se chingó la idea, y ya no salió Silent Hills y voy a hacer esto como algo totalmente original. Sí, quieras o no, de todas maneras se ve ahí la manita, ¿no? Exacto. ¡A huevo! Ajá, pero sí, el juego está bastante chingón, es en primer persona. Y pues no tienes un mono clásico, o sea, no tienes un Chris, no tienes una Jill, no tienes un Burton, John Doe. Ajá, tienes un güey X común y corriente que va a buscar a su esposa en una pinche Granja Hillbill. Granja Hillbill culera. Curiosamente similar a un Silent Hill, aunque también es un morro que va a buscar a su esposa. Ay, bueno. Silent Hill tampoco fue el primero, que de un güey que va a buscar a su esposa. Mario fue a buscar a la princesa. Pero no era su esposa. Pero eso quisiera. Pero pues, pero no. Pero o sea, este güey que se vuelve un chango que dispara del hocico cosas, que era un juego de Arcade, el Toki, ese sí va a buscar a su esposa. Sí. Bueno, entonces es un güey que va a buscar a su esposa. Ajá. Y y la encuentra en chinga loca. ¡Ay, aquí está! Termina Flynn, Resident Evil. Ah, y dice, ah, no mames, a huevo, ya la encontré. Y dices, ah, no mames. ¿Qué pedo? Y ya después todo se pone así súper bizarro y raro, güey. Y un fucking creepy. ¡Qué cabrón, güey! Y ya la primera parte sí podría decirse que se ve muy al estilo Silent Hill, pero después también muy survival horror de película de terror de como Las Colinas Tienen Ojos y cosas así. A mí se me figura como el Until Dawn. A mí se me hace muy Texas Chainsaw. Ándale, exactamente. Tiene un chingo de referencias a ese tipo de películas. Y ya conforme vas avanzando, ya vas viendo las similitudes con con Resident Evil. Ajá. Entonces, ya digo, para no arruinar el final ni mucho menos. No, yo no lo he acabado, pero más o menos sé de qué va. Ya al final sí, lo que sí te dicen es, ¿sabes qué? Todas estas son las conexiones que se tienen con los Resident Evil, ¿no? O sea, sí, es el mismo mundo. Es no el es mismo reboot, mundo, es todo, exactamente. Y aparte, pues el juego también está hecho para ser el motor. No el motor, ¿cómo se dice? El juego representativo o el demo jugable, el demo mamón jugable del VR. Ajá, es el que va a hacer que la es el killer app para que te compres la pendejada. Exactamente, o sea, tú por ejemplo te acercas así a unos cuervos que se están comiendo un cadáver y pinches cuervos vuelan hacia la pantalla, güey. O sea, se ve cabrón. Ajá, pues tú lo ¿tú ves... lo has jugado en VR? No lo he jugado en VR, nadie tiene VR ahorita aquí. Está bien puto caro. Yo tengo un alumno en la escuela que sí tiene el VR. Butéalo y dile que no lo preste. Dile que no lo preste junto con su Resident Evil y lo reseñamos. Lo más seguro es que sí lo tenga. No hay pedo, ya el Resident Evil lo consigo yo. A ver. Ajá. El chiste es que, o sea, pues vuelan así la pantalla para que se... Porque en el VR, pues supongo que sabe ser una experiencia más mamona. Uno de los enemigos te agarra así de la cara, te tapa los ojos y te voltea. Pues yo creo que en el VR es así de, ¡ya mames, güey! O sea, sí se ve muy al estilo de, si lo juegas en VR, estás cagando de miedo. De por sí jugarlo en pantalla, te estás cagando de miedo, la neta. Que la inmersión es diferente, ¿no? Sí, huevo. Ajá. Entonces yo creo que sí regresaron a eso, güey, a que te cagas de miedo, al suspenso, a qué pedo que está pasando aquí. Y muchos dicen, es que no siento que me lleve, que tenga compatibilidad con el personaje, pero ustedes dijeron, bueno, yo te estoy mostrando un güey, digamos, X, para que sientas que eres tú el que está ahí y la experiencia sea más, pues más cabrona. ¿Para qué quieres un Chris que sabe que de todas maneras desmadra 10 zombies de un putazo, güey? Ah, güey, pega piedras. Si no eres tú, ¿no? O sea, pues está más cabrón que de un güey que dices, no mames, durante la primera parte del juego no tengo armas. Tengo que sobrevivir y estar corriendo, güey, como pinche loco. Esconderme. Ni pedo. Está bien cabrón, güey, la neta está bien cabrón. Para mí Resident Evil 7 sí ha sido... Va a ser uno de esos Resident parteaguas para estructurar de nuevo un rato el Resident, como lo fue el 4 en su momento. Ojalá y no la caguen, pendejos. ¿Y en qué parte ahorita está en cines Resident Evil 6? La cual iremos a ver un capítulo final. Yo sí la quiero ver porque no son particularmente buenas, pero ya las vi todas. Exacto, yo sí la quiero ver por eso. Por favor, ya que se cierre esa sí, mierda. Ya nada más para que se cierre la pinche saga y a la verga. Además sí, sale William Levy. Ah, sí, ya sé, qué mamada. Pero bueno, pues esa es mi recomendación de la semana. Yo tengo otra recomendación, tengo Freedom. A huevo, si tienen un dispositivo de... Métanselo por el orto. Que sí, mate, si gustan, ahí está su recomendación. Por más madras. No, si tienen un dispositivo de Apple, hay que bajar el Fire Emblem Heroes. ¿Cómo se llama el otro juego de Nintendo que ha sacado ya directamente para los pinches dispositivos móviles? Déjenme les digo que está bien chingón. O sea, está bien vergas. Juego de estrategia igual que los Fire Emblem, nada más que aquí el chiste es ir liberando un nuevo reino que está en peligro, pero a través de portales vas invocando a los más vergas representativos de los universos de Fire Emblem. El chiste de estos personajes es que, bueno, los vas invocando a través de orbes. Y con los orbes van apareciendo los personajes y van obteniendo habilidades y subiendo de nivel. Y van aumentando su rareza de los pinches personajes, porque también un mismo personaje puede tener más habilidades. ¿Dónde está? Y me dirán, ¿dónde está el desmadre para que a Nintendo le convenga, ¿no? ¿Dónde está el billullo? El billullo. Ah, pues bueno, pues es que los orbes son difíciles de conseguir para invocar nuevos héroes. Ah, su puta madre. Y los héroes que invocas son al azar. Ah, su puta madre. Así mismo como la rareza con la que te puede salir. Luego entonces, pues si quieres más orbes, pues hay que pagar un billullo para que te den orbes. Me cagan a huevo. Y a través de eso, pues vas armando tu pinche ejército. Y el juego es bastante entretenido, muy sencillo de jugar, muy simple, honestamente. Pero no deja de ser bastante divertido. Mi única queja es que, bueno, tengo yo una iPad mini, uh-huh. Que es, creo que de generación 2 o 3, creo que ha de ser 3. Y de repente se traba. Es el pedo. Si necesitas tener como que un equipo más o menos actualizado para que funcione chido, o más o menos actual, perdón, en hardware. Porque mi iPad pues sí le hace gestos de repente y se traba. Y es súper castroso que al terminar un capítulo, descargas el siguiente capítulo. Pero se tarda un chingamadral de tiempo para descargar el siguiente puto capítulo. Vale verga la vida, ¿verdad, mamadrazos? Ah, huevo. Esa es mi queja, honestamente, del juego. Sin embargo, es gratuito, está muy chingón, música muy buena, diseños excelentes, ilustraciones fabulosas. Yo sí les recomiendo que lo bajen y lo chequen. Muy bien. Muy bien. ¿Y ese de porcelana? No, pues que soy Madame Madrados. No, que ni que me estuviera cogiendo este güey. En una de esas ya, igual, ¿no? Ya quisieras, güey. La neta, yo creo que tú no, güey. No, la neta no, ahí sí acepto que no. No sé. La neta no sé. Igual y el necro se mueve muy rico. No, quién sabe. Es un misterio. Quién sabe. No, pues así de mi parte. Bueno, yo tengo cómic, váyanse a la verga. Órale. Y con eso cerraríamos el podcast. ¡Ah! Va. Que de hecho por ahí tiene que estar. Si lo ven. Ahí se lo sacaron. Sí, ¿no ven por ahí el hijo rojo? No. Bueno, por ahí en algún lugar, porque estamos grabando además en mi cuarto. Yo les recomiendo el Superman Red Sun. No, se me hace que está ahí afuera, o lo tengo en otro cuarto. Que. Ah, ya lo encontré, aquí está. El Superman Red Sun, que ahorita ya lo están publicando aquí en México. Van a ser solamente 3 tomos. De hecho, yo compré el mío porque viene ahorita un paquete de la revista Conozca Más. Digo, de muy interesante, perdón. Que habla de la vida de Fidel Castro. Castro. Que coja más grande, caballero. Entonces viene... Dice que cogía muy grande. Viene en combo el número de Castro. La pregunta es, ¿cuál es el regalo? ¿Ningún mic? No, la pendejada es que estos güeyes son unos genios. Porque lo ves en un paquete y dices, ah, pues te lo están dando de promoción. No, nada más te dicen, compra los dos de putazo y te vamos a cobrar los dos. Y yo, hijos de su puta madre. ¿En serio? Ah, pinches genios, no mames. Yo creí que estaban regalando el Red Sun y no, cuando lo pago son 79 pesos. Y yo, ah, chinga, sí me cobraron los dos. Nada más te lo ponen en paquete para hacerte pendejo. Sí. Entonces, ¿no puedes así nomás comprar el cómic? Y resultó. Oye, pero no puedes así como que puedes comprar el cómic. Sí, puedes conseguir el cómic solito. Ah, mira. La única diferencia es que me parece que esta portada solo viene en el combo. Y el número que compras en otros lados te trae otra portada. Güey, aquí al reverso dice que puedes leer la historia completa. O sea, que vienen los 3 números en un solo lado. ¿Así? Ahí dice. Leer la historia completa en Superman Red Sun Deluxe a la venta en diciembre. ¡Ay, hijos de su puta madre! O sea, sé que te vieron la cara 3 veces. O sea, que me vieron la cara pendejo 2 veces, bueno. Ni pedo, güey, ni pedo. Pues va a tener que buscar la versión deluxe porque la neta está buena en la historia, ¿no? Que es, ya saben, un Elseworld, los queridísimos Elseworld de DC, de qué hubiera pasado si el cohete que traía Superman pues no hubiera caído en fucking Kansas, sino que hubiera caído en Ucrania. Entonces, básicamente es un pinche Superman comunista, ahí en los años 50, aterrorizando Estados Unidos, no porque sea malo, porque sigue siendo muy Superman, pero porque dicen, no mamen, los rusos tienen un Superman mamón. Nosotros queremos uno y hacen a Bizarro, se les queda de la verga. A huevo. Y después pues es pinche intriga política, ¿no? Entonces no mamen, compren Superman Red Sun, está muy chingón. Muy, muy chingón, bien dibujado, bien escrito, bien emocionante la pinche intriga. ¿Verdad, mamadrazos? A huevo. ¡Muy bien! ¿Algo más? Se lo digo todo en el Saga Fucking Podcast. En esta la 13ª temporada. La última. Nel, vamos a tener al menos 15. Al menos. Al menos. Va. Va. Ok, pues bueno, eso ha sido todo. En esta ocasión estuvo conmigo Matt Madrazos, el Dr. Hill, la maldad. El más cabrón de todos. Y pues les recomendamos que la neta no, güey. La neta, el más cabrón es Aquaman, güey. Vale. Shit, perdón, es que fue lo que vi ahorita en la pantalla. Pero el Aquaman es más cabrón que la maldad, ¿estás sin de acuerdo? Ah, no, pues sí, ¿no? Sin pedos. Es un monarca, para empezar. Respira bajo el agua y... Se coge a la cera. Ah, no mames. Y la cera está... Mera, tienes razón, mera. A la mera mera, se coge a la mera mera. Bueno, vale, ya. Mera de ahí. A la mera mera, sí. Bueno, ya. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Saga Podcast, en Twitter como @SagaPodcast, en Patreon creo que como Saga Podcast. En su refrigerador como Saga Podcast. ¿En qué más estamos? En Instagram como Saga Podcast. A huevo, entonces. Y en Saga la página Podcast. De sagapodcast.com. Como Saga Podcast. Como Saga Podcast. Saga Podcast. Saga Podcast. Saga Podcast. Podcast. Ya, chingar a su madre. A chingar a su madre a todos. Va.